La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Conocí una chica que nació en el gueto. Conocí una chica que nació en el gueto. La conocí bien, con mucho que contar. Bailaba pa' comer todas las noches hasta amanecer. Conocí una chica que nació en el gueto. La conocí bien, con mucho que contar. Horror. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención, muchas gracias a toda la gente que nos está escuchando acá en RadioCartón.com. Dentro de un momento vamos a empezar la transmisión en vivo en el Facebook Live para que nos vean, nos escuchen y manden sus comentarios, sugerencias, insultos y todo lo que sea su voluntad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez en Letras del Gueto. Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia del pensamiento, transmitiendo en vivo y a todo color desde las instalaciones futurísticas de Radio Cartón, acá en una trinchera del barrio chino de Guanatos, resistiendo y haciendo arte, haciendo cultura, haciendo lo que se nos pegue la gana. Bienvenidos a Letras del Gueto, un espacio para la libertad de la ciencia del pensamiento. Agradece a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios a Ensayum Community, al Sergio Fong por darnos la oportunidad de estar aquí en Radio Cartón. Un saludo a la banda La Rueda Cartonera, que se está tomando un café y ahí ilustrando libros. A Jacobo Monraz, que hoy está aquí con nosotros haciendo la de ingeniero en el descontrol técnico. Acá a Morita Rodríguez, que está ahí en el celular entretenida. Y pues hoy tenemos al gran invitado del día de hoy, que se llama, yo lo conocí por el Tili, pero es el poeta Jorge Ramírez León. Bienvenido por estar aquí con nosotros, aquí en Letras del Gueto. Gracias, se dio la entrevista, no porque nos hayamos puesto los moños, pero pues tú sabes que pues hay que dar espacio. Bienvenido, mi estimado Jorge, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, gracias. Pues háblanos un poquito de tu obra, cómo surgió, cómo nació esta inquietud de escribir poesía, por qué poeta y por qué no pintor, por qué no otra cosa, por qué no músico, por qué la poesía, por qué Jorge, por qué decidiste la poesía y no otra cosa, no otra manifestación artística, sino la poesía. Bueno, pues es una pregunta pertinente, porque yo tuve la duda o la inquietud, no sé qué será primero, no exactamente de pintar, sino tuve una atracción por la pintura muy grande. En mi casa ha habido varios o muchos artistas de las artes plásticas. Mi padre fue un tipo que me fue dejando libros de pintura, también de literatura. Y por ahí empezó, yo creo, la inquietud o el florecimiento de las necesidades que ahí estaban ya de expresarme, ¿no? Y se dio. Yo nada más tengo un logro escolar, ni siquiera académico. Cuando estaba en la primaria me pidieron una tarea de hacer un poema sobre los héroes de la patria. Lo escribí y estuvo muy chido, ¿no? El poema fue el que ganó el premio en la escuela y en otras partes. Pero tenía 11 años, no supe de qué se trataba, de la dimensión que tenía ese evento, ¿no? Simplemente se dio. Pero por ahí de los 17 años empecé a escribir otra vez o ya con la intención de publicar algo. Y publiqué de manera autogestiva con un par de amigos. Es realmente un amigo nada más. Y publiqué algunos proyectos de cuento. Eran unas narrativas con unas intenciones de cuento. Pero a la hora de escribir iba surgiendo más poesía. Y siempre hice hasta llegué a los veintitantos años y seguía con la intención de escribir narrativa, escribía narrativa, pero iban surgiendo poesía. Me fui dando cuenta que lo que quería decir estaba más claro o más como yo lo pretendía en la poesía, ¿no? Ahí por ahí los 20, incluso participé en algunos eventos callejeros, en Arte Acá, en el DF, aunque no vivía ahí. Y luego ya aquí en Guadalajara volví a publicar en el Under, ¿no? En una hoja de poesía, el Tonsol, y luego en algunas revistas. Soy alguien que se auto margina, practico el autosabotaje, ¿no? Porque a veces no me convence lo que he hecho y me alejo, ¿no? Además, decías al principio de que vienen muchos, pero yo siempre he tenido la idea de que lo que vaya a presentar tenga cuando menos mi voz, ¿no? O que se acerque a lo que yo pretendo como voz. Entonces, pues no me expongo tanto, ¿no? Estábamos platicando la semana pasada, bueno, estos días acá en el gueto, cuando nos encontramos ahí entre las charlas del café, ahí en la rueda cartonera, cuando estamos tomando y que nos topamos, hablábamos de que hay una diferencia entre, ¿cuál es la diferencia entre artista y poeta? ¿O es lo mismo un artista que un poeta? ¿O un poeta es un artista? ¿O un poeta no puede ser artista? ¿Hay alguna diferencia entre artista o poeta? ¿O el poeta es un artista o no es un artista? Bueno, yo creo que es un asunto de concepto, de sensación, de concepción. Y hay una sensación nerviosa de crear. El ir encontrando, con esa sensación, ir encontrando los gustos, las atracciones, más bien dicho, sobre el arte, ¿no? Y creo que el arte está ahí y hay quienes interpretan arte. Hay músicos que tocan en fiestas y que lo hacen muy bien, pero que no crean, no son artistas, ¿no? Son músicos que pueden ejercitar la música, y así creo en todas partes, ¿no? También hay pintores que pintan florecitas y pajaritos y venden en las glorietas, ¿no? Y hay artistas, expongan o no, como pintores, por ejemplo, o como lo que sea, que hacen arte porque tienen esa convicción. Incluso el entender de que hay una búsqueda del arte y que se van sobre el arte. Hacer arte. La poesía también es arte. Entonces creo igual hay quienes escriben. Hay quienes escriben florecitas. Pretendiendo que sí, que también florecitas, pajaritos, biblias y pendejadas. Y se sustentan como poetas, ¿no? E incluso los reciben como poetas, incluso los publican, incluso los proyectan o se autoproyectan, hacen sus clubes y sus tacitas de café y para no decir nada y además para no tener pues el mínimo de estética, ¿no? Yo creo entonces que el artista es aquel que tiene no solamente la necesidad de expresarse, sino la otra gran necesidad, a veces más imperiosa, la de buscar al arte. Y para eso, pues te vas dotando de conocimientos y de crítica, ¿no? De autocrítica. Entonces, un poeta es alguien que se autocritica y se autocrea. Y un poeta tiene que ser alguien que se autocritica, se autocrea para poder llegar a ser un artista, o es alguien que solamente se puso a escribir palabras y las acomodó y ya son... No, es alguien que va encontrando técnicas, fórmulas, y algo difícil para mí de definir, su progresión progresión sobre la composición artística. Así como un cuadro o una obra de teatro debe tener una composición, pues también la poesía no es solamente las palabras bonitas que te puedan venir y o que tú busques, investigues o que encuentres de manera fortuita y que suene bonito, ¿no? Sino que tiene que haber toda una imaginación estética, ¿no? Es lo que creo. Decían los poetas, bueno, leí en un libro que habían hacía algunas como indicaciones para escribir poesía. ¿Ah, sí? Y decía que la poesía es como que la articulación rítmica de la emoción, eso es llegar a la poesía. ¿Tú crees que sea eso la poesía, la articulación rítmica de la emoción? Yo creo que hay alguna parte de eso, ¿no? Pero hablando de los beats, pues me parece que el grande no es el que tenga, digamos, la estética más lograda, pero sí el más grande de los poetas, que además como esteta me parece también magnífico, Allen Ginsberg, en donde plantea algo diferente a lo que me acabas de decir, ¿no? Que es todo impulso, ¿no? Todo impulso. Y con una fuerza más allá de tu realidad, sino a la realidad de lo, del conjunto que somos, ¿no? De nuestra época. Y yo creo en eso, ¿no? Que el poeta debe, el artista debe ser el retratista o el que pone a la realidad de su época, ¿no? Nosotros podemos leer historia, economía, filosofía, pero el arte es el que está manifestando la realidad. Las realidades, ¿no? Va quedando ahí como la pintura. Contradictorio, ¿no? A veces se utiliza el arte para salir de la realidad, pero también hace falta el arte para expresar esa realidad, ¿no? De repente a veces dicen, es que yo a mí no me gusta mi realidad, por eso la creo, ¿no? O pinto o algo. Bueno, yo creo que la realidad incide, ¿no? En la estética y no hay arte que sea real, ¿no? Me refiero real a la manifestación literal de la realidad, sino que hay fantasía, ¿no? Por eso es arte, ¿no? Ok, pues ¿qué te parece si lees algo de tu trabajo poético? No sé si quieres irte cronológicamente desde el más... Pues voy a hacer ese intento de un poco cronológico, aunque aquí en este libro que se llama, que es más bien un plaquet, en realidad los poemas creo que tienen esa condición de plaquet, ¿no? Porque los poemarios, porque... bueno, hacer un libro de 80 poemas es muy complicado. O se puede lograr también con... Perdón, es que ando buscando el libro, el poema. Acá lo tengo también. Ya se me olvidó lo que estaba diciendo. ¿Qué estaba diciendo? Por Pacheco se me olvidó. ¿La Pacheques? Sí, sí, sí. De la cronología de tu trabajo. Bueno. De que un poema de 80, que no puedes hacer un libro de 80. Sí, puedes hacer un libro con 80 poemas porque, bueno, no sé si... Sí. Si sea de estajo, pues sí, ¿no? Bueno, a mí me pagan, en la panadería a mí me pagan por hacer virotes. Ah, pero... Los poemas también se pueden pagar a destajo. Pero yo creo que que un poemario debe tener un aliento, un tiempo, ¿no? Sí. Bueno. Y muy largo, muy grande, un poemario pues, a tiborra, ¿no? Empalaga. Cansa. Y entonces pierde la fuerza, ¿no? Sí. Pues vamos a escuchar. Voy a leer un poema que se llama Azúcar. Azúcar. Este poema viene en dos textos. Me refiero en dos libros. Solo tengo azúcar para inyectarme, para ir a Japón, en la pintura del quinto sueño. Vivo con un hombre que no dice nada, poema que no abre, el fuego rompe la espesura. No hay fiebre en el aire mudo, sombras por el laberinto. Bravo. ¿Así deben de ser? ¿Cortos como las minifaldas? No, puede haber poesía muy larga, ¿no? También, ¿no? Gorostiza es un ejemplo, ¿no? Whitman. Por ejemplo, ¿no? Hay quienes escribieron un libro de 100 páginas, un poemario de 100 páginas, ¿no? Y es un solo poema, ¿no? Uh-huh. Y me parece incluso que casi todos los libros de poesía o los poemarios son un solo poema en muchas ocasiones, ¿no? Yo conocí cuando la última vez que estuvimos ahí cotorreando, me quedé con Cuando el cielo desaparece. No sé, me latió el estilo. No sé si quieras ir leyendo cronológico alguno de este libro, si quieras seguir leyendo y nos leas algo de este Cuando el cielo desaparece, que es algo de lo que a mí me ha gustado, de lo que yo he conocido de tu obra, que la neta se me hace algo chido, ¿no? Porque cómo la interpretas la realidad en una forma con imágenes, eso me gusta, pues que si llegas a formar esa imagen en el escucha o en el lector, y eso se me hace algo que ya tiene su don, ¿no? Su gracia. Bueno, lo que a me ha sucedido, otra vez no encuentro el poema, que en este libro, que se llama Poema arrugado con lunas, yo dejé de escribir por mucho tiempo. Nunca he dejado de pensar en la poesía, ni tampoco en escribir. E incluso hice algún poema o muchos poemas en un año, ¿no? Y poemas cortos. Pero cuando ya me aboco a este libro, por un montón de circunstancias, van apareciendo todas esas reservas que tenía ahí de pensamiento y algunos de ejercicio, que fueron dándole la forma así intertexto al libro, para que después ya una de esas formas las haya, o las formas esas que fui encontrando, las llevé a otros libros, pero solamente individuales, ¿no? Cada forma por individualmente, ¿no? Y ese libro que acabas de nombrar, Cuando el cielo desaparece, es una de esas formas, ¿no? Ando buscando un poema que no encuentro. Ese está aquí. Acá está. Para, digamos, hablar un poco de este tiempo. Amor de laptop. Vienes a mí por la pantalla preguntando si me puedes escribir y dices que me quieres. No puedo contestarte porque tengo la navaja en la garganta que balbucea desde la sangre lo anodino de mis días, tachados en la globalización de los idiotas. Aunque me resista para estar contigo, no puedo. Solo tengo vida en la pantalla. Yeah. Y de este otro texto, a ver si lo encuentro. Siempre cuando pienso en leer, vamos a mandar unos saludos en lo que encuentro el poema. Saludos a Beto Funk, siempre ahí el buen Beto Funk ahí reportándose. Un abrazo, mi estimado Beto Funk, chido por estar ahí. Guanatos Radio se unió, Ruth Reséndiz, saludos cordiales. A toda la gente que nos está viendo y escuchando, pues saludos, abrazos, repórtense ahí, manden sus saludos, comentarios, insultos. Y aprovecho para hacer un anuncio, ahorita en estos momentos se está llevando una marcha en contra del aumento de 9.50 por el pinche transporte público madreado que tenemos en Guadalajara, y aparte lo quieren subir a 9.50. Hoy y mañana va a haber marchas, ahorita se está llevando una marcha a cabo aquí en el Parque Rojo, por si andan por ahí, dénse, los que sean pobres y tengan ganas de manifestarse y pues que no, decir pues que no estamos de acuerdo con los 9.50 por un pinche transporte público madreado, decadente, inseguro, ineficiente, pues ahí estamos, 9.50 para que te pongan, pagas 9.50 para que te pongan un repegón y no te dejen el asiento amarillo y un desmadre, ¿no? Pero ahí sí estamos. Es que no solamente el transporte, sino también las presas, el agua, hijos de puta. Un saludo a mi estimado amigo. Sí, sin glamour. Ok, escuchamos. Fíjate, encuentro cuesta arriba, al cruzarnos tu ola, detuvo el tiempo. Has ido a la luz de tus ojos, a tus besos mojados, a la ligereza de tus manos. En la otra edad, con un ciego sol nos hundimos en un pozo, imploramos a demonios, piedra a piedra nos enterraron vivos, dilatados, sin glamour. Gracias. Bravo. Eso es de la primera, de tus primeras publicaciones. No, decía hace un rato, muy joven, así cerca de los 20, publiqué alrededor de los 22 textos, luego un amigo más tarde publicó otro, un poemario, fue, digamos, mi primer poemario como tal. Lo supe como 20 años después. Y luego, pues, tardé muchísimo y publiqué, creo que 20 años después o más, este libro, este plaquet de la rueda cartonera que se llama Hoy el Mundo, y después este otro que acabo de leer, parte que acabo de leer, que se llama Poema Arrugado con Lunas. Okay, pues que nos leas algo de Cuando el cielo desaparece. Sí, Cuando el cielo desaparece, pues ya tiene otra historia, otra fórmula. Y no sé, pues voy a leer uno que dije que no iba a leer. ¿No le hace que sea un tanto largo? ¿Dónde? Un poco largo. Está bien. Mis Acapulco. Loco, me rebota el corazón en la garganta, mortalmente herido, apretado al miedo. Ya no puedo inventarme una esperanza. Antes de irme le dicto esta carta a Polen, quien es mi mejor amigo. En realidad se llama Florencio, pero a todos aquí le decimos polen de cariño. Mi voz apenas la oigo yo. Polen me conoce tanto que descifra como un brujo mis decires. Todo se rompió dentro de mí vaciándome. Hace unas horas desperté con agujas y sondas que me arrastran hasta el pasillo de la locura. Con tal de oírte, ma, por fin escapé del ruido. Eso de ir cantando y muriendo completamente asustada, con toda la tropa encima de mí, por un pase. Solo fui un festín, sin que nadie me amara hasta la muerte. Viví colgada en la ruina, con el vestido al revés. Desde que me levé, se desarmó mi juventud. En cada brindis todos me asediaban. He dejado de llorar. Si estuvieras aquí, me dieras un atole mientras me peinaras. No. Ya no canto ni tampoco soy mi Acapulco. La chiva me tiene sin dientes. Soy un guiñapo casi ciega. El ámbar sigue siendo mi piedra favorita. Las minifaldas y los zapatos altos aún me fascinan. Me casé con Neto. Tocaba la guitarra como Hendrix. Una noche en la penumbra se lo llevó una gringa. Vive en el gabacho. Dicen que todo el día rola con su lira. El recuerdo de su canto me aletea la tristeza. Su boca era tan dulce como un idilio. Despegaba las alas antes de cantar. La soledad a veces es confusa. Las estrellas se siembran en mis ojos con la cruda del caudal y el poderoso de la chiva. Ya desbordada la malilla, sin entender mi destino, gruñendo y rota. ¡Má! Quisiera torcer el aire y estoy aquí dolorida. No sé dónde están los signos de Dios. ¡Mamá! Dios me descuidó sin querer. No sé si conseguí decir lo que dije. En estos minutos de 60 siglos me queda un último suspiro. Perdóname, ma. Gracias. Saludos a la mamá, donde quiera que esté. Ese poema, me acuerdo de esa historia, de ese poema, me la habías platicado. Es un compa, ¿no? Del polen, un compa de lo que era, algo así por el estilo, ¿no? A lo que me acuerdo. Bueno, están dos personajes. No toda lo que se escribe, supongo que todos lo viviste, ¿no? Y hay cosas que vives en partes y que luego las vas acuñando. Polen sí es un personaje por ahí que encontré, que era un tipo muy amable. Y Miss Acapulco es una chava que conocí hace muchos años. Yo anduve en Centroamérica, en la frontera centroamericana con México, hasta la frontera de digamos hasta donde termina Centroamérica, que es en el Istmo de Tehuantepec. México también es Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y es una cultura distinta. Y por ahí conocí en una de esas ciudades a una chava que ya andaba en las últimas, ¿no? Por la heroína, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Y cuando ya al poeta ya no le queda nada que decir, ¿dónde va a buscar? Ya no le quedan emociones que manifestar ni todo. Ya cuando es feliz un poeta, ¿qué le puede escribir un poeta? Pues yo creo que la felicidad vale madre y no existe. Yo creo que el poeta que ya no va a escribir es igual que el pintor que ya no va a pintar. Y no creo que no sea porque no siente. Yo creo que eso no se puede perder, ¿no? Sino es porque pues ya no tiene ganas o la exploración artística ya no da y se es honesto, ¿no? ¿Tú crees que hay alguna manera diferente de manifestar, por ejemplo, en poesía o en pintura? Por ejemplo, ¿tú crees que algún pintor pueda manifestar este poema de Polen que estuvimos escuchando? ¿Crees que llegue un pintor y pueda darle la misma esencia que tú le diste o la misma imagen o la misma sensación o el mismo sentimiento que le provoca al lector o le escucha a través de una pintura? ¿Crees que se llegue a lograr ese sentimiento a través de varias manifestaciones artísticas? Cuando se mezclan, decía Gorostiza, José Gorostiza, el resultado es inigualable, ¿no? Entonces, creo que en muchos artistas se da. Hay ocasiones en que un disco te lleva, ¿no?, a una obra de un disco, cuando los discos eran obra, ¿no? Que te puede llevar toda la sensación musical y de la letra a una emoción, y que la puedes convertir en letra como poeta, ¿no? Y no hay duda de que, para mí, que las relación, que las artes están relacionadas unas con las otras, ¿no? No hay forma que no hay otra forma, no hay manera de eludirlo, ¿no? Y claro que hay quienes pudieran hacer eso, y que, o que a partir de otra arte tú interpretes, ¿no? Por supuesto que sí. Ok, pues entonces escuchamos algo más de Cuando el cielo desaparece. Ah, ¿quieres Cuando el cielo desaparece? Ese me gusta un chingo, la neta me late. Yo, bueno, ya lo leí, yo es que es el único que he leído, bueno, el único que tengo tuyo, y la neta me late el estilo y me late la forma en que, para escucharlo, ¿no? Escuchar la voz que tú le das. Una cosa es como lo lee uno y otra cosa es como lo lee el autor, ¿no? Sí, Esa ¿cómo se puede decir? Esa emoción. Uno lo lee y te transmite una emoción. Pues no quería ahora gritar, pero ahí ando. Es que este texto es muy narrativo, ¿no? Pero también tengo algo erótico, no sé si sea pertinente, sí, lo erótico, o para o no exactamente erótico, pero en lo que lo encuentras, voy a mandar unos saludos. Enrique Pérez Torres, gracias por estar ahí, gracias por los saludos. Ángel Corral Romero, que nos está viendo. A Patricia Sánchez, también saludos. A Gaia Samuquio, yo no sé por qué se ponen apellidos tan trabajosos. Benito Maldonado, a Guanatos Líder, Guanatos FM Radio, también saludos, que nos están ahí viendo, y a toda la gente que nos está, si alguien ahí escuchándonos en el Radio Cartón, pues repórtense, o igual, pues hay una mejor calidad de audio en RadioCartón.com, esperen el podcast, vamos a estar compartiendo los podcasts, ahí busquen los podcasts, y acuérdense que ahorita hay una manifestación en contra del transporte público, para que no nos lo suban a 9.50, y el 30, voy a aprovechar para hacer un anuncio, el martes 30 de julio, se va a hacer en el circuito cartonero, va a haber ahí una entrega del acervo para que sea una vueltilla ahí a la Biblioteca Pública Central el martes 30. Pues escuchamos. Simple acontecimiento. Eres paciente en dolor amargo sin pronunciar palabra alguna. Supongo te alegras con música. Eres la niña mimada del escenario, con la silueta que existe, que excita mi mente paranoica, indisciplinada, adicta a la ficción, buscando como única cosa que regreses a contagiar tu gozo, a que aligeres el aire, que lo conviertas en soneto fantasioso, que la furia del dolor solo sea un golpe hostil, golpe a ciegas, unas veces convulso y otras tímido, hay un mundo digno de ser visto, esperando tu porte, para que me atrapes en el carrusel del deseo ilustrado que tienes bajo la cintura. A la mitad de una canción, tartamudeando frente al reflejo, corroboro que no estoy en la edad de oro. Ya no sé si tenga razones para gritar mi rabia después de tanta tinta, de tanta sangre. ¿Quién tiene la culpa? Solo pedía tu nombre. Casi sin aliento me decía que parezca que no estuviese ahí. Entiendo que soy un invitado no ilustre, un simple acontecimiento que se desboca, que se vacía, entre los efectos del forastero que soy, que cayó en el pantano desde las palabras muertas, alterado, diseminado, en las tripas de la ciudad, casi convencido de su soledad, pensando que este día es inusual, aliado a la locura. Está chido. Gracias. Está bien, perro, sí. ¿En qué está trabajando actualmente Jorge Ramírez León? Pues he trabajado en los últimos tiempos vendiendo casi mis calzones. he vendido todo lo que casi todo lo que tengo. Vendo mis libros, vendo hasta las cosas que me regalan, como ¿cómo se llaman esas cosas que giran? Ventilador. Ventiladores que no sirven, los he vendido como que sí sirven. A eso me dedico. La poesía, sí, es que es un trabajo. Pues es una cosa muy interesante, es una cosa no solamente interesante, sino también una necesidad que chinga mucho, ¿no? Muchas veces estoy a punto de recibir un abogado que se quiere quedar con mi cantón y yo estoy resolviendo el final de un poema, ¿no? Son mamadas. Entonces, trato de evitarlo, ¿no? En los últimos meses he hecho ese ejercicio, como alguna vez hice el ejercicio de meterme en algún asunto artístico, estético, para estar infectado. Y valiéndome madres y cómo, no, pero hoy no puedo, entonces he hecho el ejercicio al revés, ¿no? No estar haciendo gran cosa, no puedo dejarlo, pero en lo que me quiero abocar y lo intento, pero como soy un miserable, pues no tengo manera de publicar, porque tengo no sé cuántos, pero cuando menos 3 libros ya hechos, ¿no? Y que pues tengo que publicarlos, y estos otros que ya están publicados se publicaron dada la bonante economía mía, pues solamente se han publicado muy muy pocos libros, y también republicar y por ahí pues intervenirlos un poco, ¿no? En los puntos y en las comas, ¿no? Pero ahorita no, mi trabajo es como buscar que se vean más, ¿no? Que se oigan, ¿no? O sea, ya tienes ahí trabajo hecho y no puedes salir por falta de... De billetes, de billete. Sí. ¿Es un problema para el artista el billete? Sí, ¿no? ¿O creas o comes? ¿Tú crees que se puede llegar a un equilibrio en ese aspecto de llegar a ser, por ejemplo, no sé, poder ser un creador, un artista y poder vivir del arte? O bueno, poder la poesía vivir... yo creo que es muy complicado y casi todos terminan de burócratas y además escribiendo mamadas, ¿no? Y así que es fácil andar con la bandera de poeta, ¿no? Yo no me considero poeta, me considero alguien que anda en busca de eso, porque no es que me considere artista, sino porque esa condición o esa sensación tan nerviosa del arte, pues ahí me sigue molestando, ¿no? Entonces, pretender, tal vez sí lo pretendo, pero no sé si lo soy no soy artista todavía, pero sí pretendo hacer arte a través de la poesía. También entonces, por tanto, poeta, ¿no? Porque, pues, hay, bueno, no tengo que venir a hablar de otros, pero, bueno, por ejemplo, los talleres producen tanta chatarra y que con 3 meses de oír poesía, de ver poesía, de intercambiar opiniones, salen convocados para hacer maratones, un montón de mamadas, ¿no? O escriben un poemario y se venden a la universidad y ahí viven, ¿no? Entonces, ¿tú crees que para ser poeta se necesita como una filosofía de vida, una filosofía, el poeta tiene que tener una filosofía de vida para encajar en este adjetivo de poeta, o decir, yo soy poeta, tengo que tener alguna filosofía de vida, o cualquier cabrón puede ser poeta? No, cualquiera puede serlo. Todas las personas estamos dotados, yo creo, todos dotados de una condición artística, todos. Pero hay quienes, pues sí somos atrapados, y otros, la contabilidad, la administración, el carro, el estatus, la burocracia, o Raúl Padilla, pues con él se van quedando por ahí, ¿no? Y entonces, pues es una condición humana que uno tiene y que a veces no puedes alejarte de ella, ¿no? Y que no tiene ninguna pretensión de estatus, ¿no? Volviendo a nombrar a Allen Ginsberg, dice que la poesía y su compañera la música no obedecen al establishment, ¿no? Entonces, pues no sé qué puta sea, ¿no? Es una cosa que ahí está y ya, ¿no? Ok, pues tenemos como 7 minutos. Ajá. Para, no sé, algo más que quieras leer, para entre más. Sí, quisiera leer un poema de... Algo nuevo que tengas, de lo que tengas ahí guardado, que no esté publicado, algo inédito. Sí, voy a leer esta cosa, la agarré al revés. Pues no sé cómo vaya a sonar. Voy a leer la parte 15 y 16 tal vez, de un poema que tiene 18 poemas y que es un solo poema y a la vez cada poema es un poema, de un poemario que se llama Polvo Gris. ¿Polvo? Polvo Gris. Polvo Gris. Y es un poemario un poco distinto, o un mucho distinto, que tiene ahí una carga muy fuerte de ¿locura? Sí, de una, digamos, como razón. Como de poner una cosa encima de la otra, y otra, y otra, y otra, de tres o cuatro, de tres empapelar. Cosas. De tres cosas. Okay. Y que, bueno. En el exilio de la sangre, el niño recogió las balas. Venus en la red. Despacio, soslayado, resbaloso, ángel negro barbitúrico, curtiendo la luna, calambres granulados, pintan tropos nauseabundos, mientras cae pinchado. Aguarda frágil, en la espera de la luz, palabras que vienen y van, carencia tonal, necesidad inapasable, con la pistola cargada, arpas dulces en la carne, joyas vestidas de etiqueta. En la balsa de los andenes, hilos de música, electricidad laminada, dispara en el eco, una mancha de voz se ahoga desde este itinerario. Vagabundo nembutal, se derrama en el túnel la ciudad falsificada. Gracias. Gracias. Ese está sin publicar. Sí. Algo más de ese está chido, hay que escuchar. ¿De algo, este poemario? Simón, para conocerlo. Bueno, pues iba a leer otra cosa, pero entonces voy a leer un poco rápido. No hay pedo, que al cabo ahorita sobornamos a Jacobo para que nos dé un minutito. Seis de los seis primeros. La primera, tercera parte puede definirse también. Este poemario, sin pretender esas fórmulas de muchos escritores que puedes leer desde determinada página, este poema se puede leer de distintos, tomándolo desde varios rumbos, ¿no? Si no es desde cualquiera. De atrás para adelante o de adelante. De donde para sea, atrás. Pero también está como dividido. La primera, tercera parte es como un solo poema también, pudiera ser. Ok. Pues escuchamos la primera parte. La primera, tercera parte, seis. Son seis poemas. Y todo el poema se llama Polvo Gris y después cada uno se llama uno, dos, tres y ya. Chido, ¿no? Polvo Gris. En la primera línea del horizonte, un polvo gris. Templando el charco, el rostro contra el agua. Papel que flota su afiliación. La muerte dando los buenos días, uno a uno en fila, en la ignominia. Por un vaso de leche con diazepam. Estacas marrón poquito abajo. Sur oriente, sin espanto. Cruzando los brazos en la calle. Un muerto más. Tropiezo con gusanos. El costal apesta. Arpías que vuelan por detrás de la esfera. Su mano firme, matona. Asciende por el laberinto. Da la orden de bajar. Pálido, psicótico, se abren todas las puertas. Su sonrisa embriagada no festeja conmigo. En el cristal roto, la sangre. Un soplo azul traspuesto rola su máscara eléctrica. El viaje pierde lo down. El cadáver pensativa saca los cigarros. Un spit rojo coloca la prendidez, queriendo cantar su sueño, la bala antes del cráneo. Pozos de piedra caliente, parecía sentado con su delgadez en la columna. Pequeños espejos dan la vuelta, la ginebra viene con vence, tejido con espigas, rompe el hilo de la luz. El carro llega completo, con el cierre en la mano, detrás de la puerta, el apañón. Desde la jaula pregunto por el cuervo. Me ponen las pinzas. En la pirámide, El sol es amarillo. El tren pasa rumiando. Claveles en la cola de la zorra. La masa en las manos, espesa la baba, vidrio derritiéndose en los ojos, el vacío es por el vaso. Sus ojos en la oscuridad es lo único visible. Se mueve a la luz para encontrarme. Las arrugas invaden su juventud. El Mandres me explotó haciendo una finanza con un guacho de cuarta. Second John, second John, second John, second John, second John, second John. El perfume dulce me pica, con dos tanques me aliviano. Hace rato andaba bien eriza, pastosa. Ayer le di mate al arpón, conéctame, no seas ojete. Se me pega la risa de las otras, prendida en dos númenes, antes de rodar, sórbeme. Llévame, págame un cachirul y te llevo a la chingada. Gracias. ¿Alguna vez te has puesto del otro lado en tus poemas? Casi siempre. Sí, son una mezcla. ¿No? Por ejemplo, el artista tiene la capacidad de dejarse su cuerpo y meterse en el cuerpo de otro. Bueno, yo eso se lo escuché a un poeta francés que no sé cómo se pronuncia, que decía que los poetas son como espíritus vagabundos que andan buscando cuerpos para meterse. ¿Tú crees que tú lo has hecho? ¿Tú crees que sea posible eso? ¿Que eres un espíritu vagabundo que anda buscando un cuerpo para meterte y conocer su historia? Yo ando buscando un cuerpo para metérsela, no para meterme. Pero, y ese asunto del espíritu, pues quién sabe, pero pues la realidad ahí está llena de gentes, y son parte de lo que tú vives, entonces puedes representar la realidad incluyente, ¿no? Y por ahí pues te traes al otro, a las otras. Y cuando se te quedan los dos adentro, cuando te quedas a los dos adentro, ¿cómo puedes vivir con tanta locura en la cabeza? Pues no sé, cabrón. Por eso las drogas, ya no tanto, porque estoy bien viejo, pero... Pero sí, la poesía, ¿ayuda a la poesía a sacar toda esa locura o esa, cómo se puede decir, inestabilidad? Yo creo que la incrementa. ¿La incrementa? ¿Sana o enferma? Estoy enfermo, todo el mundo está enfermo. Eso está chido, esa forma de ver. Pues otro, tenemos un minuto. Antes bueno, de nos... ahora voy a leer un de otro libro que se llama MoneyGram. MoneyGram. MoneyGram. Está por acá. Es chiquito, así ya nos vamos, ¿no? Simón. Este libro, el tema es, incluso de acuerdo a la pregunta que acabas de hacer, sobre la gente que viene en el tren de la bestia. La bestia, el tren que lleva almas en venta, ¿no? Ajá, exactamente. Dedicado a los centroamericanos, sobre todo a los hondureños, que los estimo mucho, mucho, mucho. Se llama Sueño Tornasol. En el techo de la bestia, a toda velocidad, Mónico Pana se confunde de tinta a tornasol. En el sueño de suaves holandas, sin desprender de la tierra, su mano le dice, no te vayas. En los espejos fríos, se vino a Mónico una erección inusitada. Sus labios le rozan, apenas diciéndole, no te vayas, métemela toda. Gracias. Me zarre. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. ¿Algo que quieres agregar? Perdón, se me trabó la traba. ¿Algo que quieres agregar antes de despedirnos? Pues muchas gracias a Mari, a ti, a Jacobo. Y un saludo a toda la banda, ¿no? Ahí de con... el Tecla, con el Sergio Funk, que siempre lo tengo que saludar, ya ni chingo, ¿no? De todas, los saludo al cabrón. Ya lo vemos, ya lo saludamos. Sí, y todavía de que mendilgó a su sobrina, que es mi mujer, la mamá de mis hijas, Ese cabrón hasta mi tío es, le mando un saludo a pesar de todo. Okay. Chido, brother. Pues saludos. Saludos a toda la gente que está ahí viéndonos en el Facebook Live. Gracias por estar aquí con nosotros. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de las ideas y el pensamiento. Acuérdense, mañana o hoy va a haber una marcha para que no suban el transporte público 9.50. Creo que es algo injusto, que no vale la pena, pues que no vale 9.50 por un transporte público ineficiente, inseguro, decadente y bien culero, que supuestamente es de nosotros, entonces, ¿por qué no lo cobra, no? Y además entonces, los sujetos lo hicieron en las vacaciones escolares, porque se supone que los estudiantes FEGFU, o ¿cómo se dice? La FEU, la FEG, ¿quién es? Los FEU, los esos cabrones. Cargados. Ah, ¿por qué no hacen una huelga? Y que hagan una huelga en donde no hay actividades en toda la universidad. A ver si es cierto que son revolucionarios y en pro de la banda y sobre todo de los estudiantes, que son el pensamiento de nosotros. Ok, pues ahorita se está llevando a cabo una marcha aquí en el centro, por si gustas darte una vuelta y manifestarte. Mañana va a haber otra, pero no recuerdo el lugar, pero creo que va a ser igual, a las 4 de la tarde, aquí en el Parque Rojo, creo que va a dar inicio, pero no estoy seguro. Pues gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa, Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico, pegándose un tiro con los micrófonos, las teclas y todo lo demás. Gracias a ti, chido, carnal, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, esperamos con ansia esas nuevas publicaciones. Sabes que aquí está tu espacio cuando tú sabes que... Pues, sí, está bien. Pero aquí estamos, chido, madre, por estar con nosotros, a traernos algo de compartir algo de lo nuevo. Y qué chido que andas todavía dándole a las letras, ¿no, carnal? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a toda la gente que estuvo ahí mandando sus saludos en el Facebook Live. Esto fue Letras del Gueto. Gracias a Morenita de Rodríguez, que ahorita ya es Airam Rodríguez. O no sé cómo está en el Facebook, ya se cambió el nombre, pero ahora que vino aquí a acompañarnos, ahora sí yo necesito mandarle un beso porque aquí está. Gracias. Esto fue Letras del Gueto, un espacio para libertad de la ciencia del pensamiento. Letras del Gueto, ¡fuerza! Mándale como 10 besos. Soy el médico brujo de Amsterdam. Te eche el mal de ojo, si no me dejes en paz, te meto el boogie woogie en los huesos. Te puedo echar el mal de ojo en Francia, Italia o Bélgica, porque soy el negro mágico de Amsterdam. Te voy a hacer que enfermes, entristezcas o hacerte el amor. El médico brujo de Amsterdam. al médico brujo. Dicen que soy el médico brujo de Brixton, pero no, no, no. Soy el médico brujo de Amsterdam, el negro mágico.